y captura. Finalmente el juez ha archivado la denuncia de la exmujer al comprobar que se trataba del turno de custodia del padre. Este hombre ha denunciado los hechos a través de la Asociación de Padres y Madres por la Custodia Compartida, a la que pertenece desde hace años, en proceso de divorcio con las medidas provisionales de la separación. Recogió a su hija el 16 de julio para disfrutar de las vacaciones que le correspondían en la segunda quincena del mes pasado. Ese mismo día su mujer lo denunció, por supuesto. Como estaba de viaje con su hija, la policía no lo encontró y lo declaró en busca y captura. Raúl Sanabria es portavoz de la Asociación Gimnense por la Custodia Compartida. Con conocimiento a través de los familiares de que lo estaban buscando, se puso en contacto con su abogado y automáticamente el abogado fue al juzgado, presentó todas las pruebas, los acuerdos que hay de divorcio y todo, y el juez cuando lo vio pues archivó el caso. Pero claro, imagínense cuando un padre que está normalmente disfrutando con su hija de vacaciones se encuentra con una situación de que está perseguido y está buscado por el cuerpo de policía para detenerlo, como si fuera un secuestrador. Para la Asociación de Custodia Compartida, este caso es una muestra más de la necesidad del cambio de legislación que ellos reivindican desde hace años. Una modificación con la que, reiteran, no quieren defender a los hombres, sino a los menores. Nuestro único objetivo es modificar la legislación en el sentido de que no haya privilegio, y salvo casos que de verdad se demuestren que pueda ir en contra de un menor, porque un hijo no tenga por qué divorciarse de su padre o de su madre cuando esto se para. 12:56 de la tarde, les invitamos ahora a contemplar en el archivo un documento muy interesante.